cartel en la puerta, en la reja de entrada al jardín, que lo pusieron esta mañana temprano, en donde dicen que nos invitan a una reunión hoy a las 5:30 de la tarde en la sede de supervisión de nivel inicial. Por si hay padres que están escuchando, es a las 5:30, al lado de, porque no llueve luna, al lado de la zapatería Blanco y Negro. Aparentemente están jugando con los tiempos de los chicos, sobre todo. No les importa la educación de nuestros hijos. Han firmado un acta acuerdo, tanto el ministro como los peritos de cada parte, esto es, arquitectos e ingenieros, de obras públicas, de infraestructura de educación y de los padres. Y los mismos padres también hemos firmado el acta. No, parece que eso no va a tener vigencia, no les importa. No les importa inclusive el fallo de la justicia ante el amparo presentado por la jefe del profesorado de la escuela normal, en donde el fallo sale desfavorable a la escuela, pero a la vez los jueces determinan que sale desfavorable y no dan lugar al detenimiento de las obras porque